te habla bendición, la palabra bendición de la palabra la Biblia, cuando Dios le habla a Abraham, no a Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 12, te bendeciré, será llamado bendición, está hablando de la palabra para acá, favor de Dios en la tierra, lo que le está diciendo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento le está diciendo que es lo feo, hablar bien de alguien. Hello. Cuando tú eres la bendición de Dios, donde quiera que tú llegues, algo tiene que pasar. Así que ese concepto que usted tiene, que a donde fue mal porque cogió el terreno que él quiso, no fue ese. Ese no fue el problema. El problema de Dios fue apartarse de la bendición. Hay gente que cuando están a tu lado son bendecidos, todo les va bien. Aleluya. Se ven elegantes. Pero que se te aparta, parece que le dio un robo. Eso lo digo así dominicanamente, ¿no? Eso, para ir dando una pared. Porque tú eres una bendición. A ver si me entienden. Por eso es que yo no me preocupo por ver noticias para saber si sube o baja la gasolina. Pues yo soy la bendición. A ver. Que cojan el pozo, que yo soy el agua. A ver si me lo fueron a decir, ¿sabes? Y él para tomar los pozos, que lo cojan todos, ¿ah? Si yo me voy, se me da. Aleluya. Es que me lo creo. Aleluya. El precio de ser. El ungido. El precio de ser. Escuche bien, cada hombre de Dios en un momento dado de su vida pasa por momentos difíciles. Aleluya. Normalmente el ser humano toma este salmo para obtener fortaleza, por así decirlo. Pero una de las cosas que me llama la atención es que el salmo 23 es un salmo que se compone de 104 palabras con un significado muy fuerte y muy poderoso. Y en cada texto bíblico, Dios se le refleja a David, se le expresa a David de una forma muy poderosa. David escribe este salmo, y cuando usted se pone a escudriñar el salmo 22, lo cual se considera teológicamente como el salmo de la cruz, por causa del dolor, del sufrimiento que tuvo que padecer. En el salmo 22 no hay pastos verdes. En el salmo 22 no hay aguas de reposo. En el salmo 22 no hay delicadeza. En el salmo 22 hay procesos difíciles. En el salmo 22 David se siente angustiado. En el salmo 22 David comienza a buscar a Dios, diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Está diciendo: ¿dónde está el Dios de mis padres? ¿Dónde está el Dios de mis antes pasados? En el salmo 22 él se ve como un hombre afligido, como un hombre perseguido, como un hombre que está pasando por procesos difíciles. En el salmo 23 él dice: Jehová es tu pastor y nada me faltará. Escúcheme bien: en lugares de delicado pasto me hará descansar, y tu agua de reposo me pastoreará. Que está hablando esta vida, que en un momento dado se siente como una oveja descarriada. ¿Por qué? Porque se siente en un momento dado que estaba haciendo cosas quizás que no iban en el camino en el cual que Dios quería que él caminara. Escúchame bien, un pastor de oveja está reconociendo que Dios es su pastor. Cuando él dice: yo dame mi pastor y nada me faltará, es porque ya sabe que él pasó por la presión y por la prueba, en lo que Dios no lo dejó morir, diciendo: yo conozco a Jehová como Jehová, que aunque la nevera estaba vacía, yo la declaraba llena y siempre estaba la comida. No sé qué piensa. Cuando Dios es tu pastor y nada te faltará, es porque tú tienes ya lo que te era necesario para poder sobrevivir. Escúchame bien. Él tiene a Dios como su pastor, Adonai o Ra, así tiene a Dios. Pero me llama la atención que les junto a aguas de reposo me pastoreará, lo que David está diciendo. He sido perseguido, pasado por momentos difíciles. El buen pastor conoce y ama a sus ovejas. En el libro de Juan, en el capítulo 10, es uno de los capítulos más poderosos para darle pastorado. Quizá en el siglo XXI mucha gente no le presta mucha atención a lo que esto significa, pero llega un momento dado donde tú tienes que caminar y actuar bajo este mandato y bajo este principio. Él dice: yo soy un pastor y nada me falta. paso para poder ser ungido. Aquello que decía el pueblo, no hay manifestaciones de gloria si tú no cuidas tu propio cuerpo. Hasta que tú no valores lo que Dios te ha dado, no esperaré manifestaciones mayores. El hombre que te ha dado confusión, lo que tiene un trabajo pesado, lo primero que hace, luego de pasar por un proceso fuerte de 8 horas, trabajando, tirando ropa que usted entienda, y haciendo medio, está fuertemente trabajando, es tomar un buen descanso, porque él sabe que mañana quizá le espera un trabajo más fuerte. En pocas palabras, a mí dice, si yo veo mi pasión y nada me tratará, quiere decir que el sacrificio de lo que yo pasé en el Salmo 22, hoy le voy a obtener como recompensa, dando a entender que cuando tú sabes que has sufrido y que has llorado, tarde o temprano la mano de Jehová vendrá sobre ti, te pastoreará y te vendrá. Todo hombre, toda mujer que tiene acción como pastor es un hombre y una mujer que cuando a ese día tiene agua para beber, porque Dios no lo tiene solo. Escuche bien. El hombre está hablando y él conoce bien a Dios. Dice, ¿confortará mi alma? ¿Por qué Dios tiene que confortar el alma de David? ¿Por qué Dios tiene que tomar el alma de David y confortarla? Escúcheme bien. Me guiará por senda de justicia, por amor. Cuando habla de senda de justicia, está hablando del camino correcto. ¿Escuché eso? Está hablando del camino correcto. Porque hay caminos que al hombre le parecen como. Le parecen como. Pero su final es que. Es que. En pocas palabras, David dice: si Dios no conforta mi alma, no hay caminos derechos. Aleluya. Bueno, cuando eres un ungido, reconoce que todo lo bueno te persigue. Reconoce que todo obra para bien. Cuando eres un ungido, te das cuenta que la aflicción que estás atravesando y el momento difícil por el cual estás pasando, simplemente te estás acelerando para conocer a Dios como tu proveedor. Cuando eres un ungido, reconoce que cuando te botan del trabajo, no es de muerte, no es para que te quedes sin comer, es porque ya Dios te quiere como dueño de tu propia empresa. Cuando eres un ungido, reconoce que el doctor le declaró una enfermedad a tu carne, pero no a tu espíritu. Cuando eres un ungido, reconoce que todo lo que has anhelado es tu espíritu, y Dios te lo dará, y te dará tu galón de verdad, de agua. Escuche bien, por amor de su nombre, en pocas palabras, está en el cuerpo, aleluya. Hay personas, y esto con mucho respeto, quiero que sepan eso, ¿cuánta gente son bautizadas por el Espíritu Santo? Levanten la mano, porque hablan de lengua, porque la voz de la gente. Levanten la mano, no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Dale la mano que te queda dándole, yo también soy ungido. Exactamente. Mire, yo también soy ungido. Aleluya, también es fuerte. Aleluya. Aunque ande por sombra de muerte. Escúchame. Cuando eres un ungido, reconoces que tu posición no está en el mundo físico donde los grandes reyes te pueden ver. Gloria a Dios. Cuando eres un ungido, reconoces, escúchame bien, no está en el mundo físico tu posición donde los grandes hombres, cuando hablo de grandes hombres, son aquellos que se consideran que son los últimos, los mejores. Aleluya. Porque el ungido mata 11 dolores en el secreto. Aquí viene. Hay gente que no se considera ungida porque no habla lengua. Ay, Dios mío. Pero entonces yo quiero que tú me respondas, ¿cuántas veces habla bien lengua? Ay, sea, que el Espíritu de Jehová estaba sobre la vida y lo vio. ¿Recibiréis? En pocas palabras, el poder se manifiesta. Usted es gente que no habla en lenguas, es bíblico el hablar en lenguas, pero su rostro refleja que son. ¡Aleluya! ¿Son? Porque los ojos no lo ven ni lo conocen en el secreto. Está aquí todavía. O sea, hay gente que está ungida, que no sabe en el YouTube, que no sabe en el video, que no tiene. Escuche bien. Cuando eres un ungido, tienes identidad propia. Identidad. En pocas palabras, lo que David está diciendo. Yo sé que he pasado por situaciones difíciles, pero Dios nunca me ha dejado solo. ¡Aleluya! Ven conmigo, Dios nunca me ha dejado solo. Ven conmigo, solo. De sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán. Endereza mesa delante de mí, en presencia. ¿En presencia de quién? Unes mi cabeza, ¿con qué? Mi copa está. Escucha eso. Quiero decir eso. Que antes de Dios ponerte en la posición, oye bien, que Él te va a poner, donde Él te va a llevar, primero lo que te perseguían y no querían saber de ti, van a ser tus servidores y tus seguidores. Hasta aquí. No está acá. Endereza mesa delante de mis angustias. Unirás mi cabeza con. Quiere decir que si te han perseguido, aleluya, Padre amado, y estás en el proceso del dolor y de la angustia, donde nadie cree en tu ministerio, donde todos te menosprecian, eso te está diciendo que en cualquier momento vas a ver a lo mismo que te perseguía, diciéndote perdóname. Ahora creo en tu ministerio. El oído sabe lo que tiene. ¡Amén! El mundo sabe quién es él. Aleluya. Escúchame. Escúchame. ¿Tú sabes dónde David estaba comiendo? Los pastos verdes. Y bebiendo agua. En lugar de descanso. ¿Sabes lo que eso significa? Donde iban los osos y los leones a buscar ovejas para comerciar y para destruirla. Donde todos atacaban, allí estaba David, escúchame bien, comiendo y bebiendo. Algo que aprendí en un congreso el año pasado, y hoy yo tengo la oportunidad de ir, estuve con la hermana Juan de Patín. Esa palabra me sacudió el espíritu. Este tipo de una conferencia que yo me encontraba aún en el eterno. Yo decía, Dios me está hablando hoy. Escucha esto. Él comentaba algo que yo comencé a estudiarlo y marcó mi vida. Donde hablaba a los pastores de ovejas. Escúchenme, por eso la Biblia dice que Jesús era pastor de ovejas por el desierto. Escúchenme, la costumbre palestina enseñaba que había dos clases de ovejas: la oveja del desierto y la oveja doméstica. Esto te va a identificar a ti en el ministerio, quién eres como persona. Esto hablará de tu carácter como hombre mujer de Dios. Hablo por Corintios, escúchenme. La oveja doméstica en Palestina estaba acostumbrada a que el pastor de ella la tomara, la sacara del rebaño, la llevara a comer todos los días, la volviera a llevar al rebaño, la volviera a llevar a comer, la llevaba a comer y le daba agua todos los días le daba de comer y le daba de beber. Escuche bien, la oveja del desierto es una oveja muy diferente a la oveja doméstica. Cuando yo escuché eso, me puse a indagar.